películas destacadas del cine argentino. Ahora vamos a recordar una película épico-gauchesca que se titula El último perro. El último perro es una película argentina de carácter gauchesco del año 1955 y de 95 minutos de duración, siendo el segundo largometraje filmado en Ferragna Color, utilizándose película Ferragna Color de origen italiano. Fue producida por Enrique Faustín, Luis Giudici y Juan Pelich para Atalaya Films, que fue su distribuidora, y dirigida por Lucas de Mare, sobre su propio guión, adaptado de la afamada novela de Guillermo Houze. La fotografía estuvo a cargo de Humberto Peruzzi, siendo responsables del montaje Nelo Meli y de la escenografía y vestuario Saulo Benavente, mientras que la música fue compuesta por Lucio de Mare, hermano del director. Fueron sus protagonistas Hugo del Carril como Nicasio Gauna, Nelly Meden como María Fabiana, Jacinto Herrera como Cantalicio, Rosa Catá como Doña Juana, Mario Pasano como El Ñato, Nelly Panizza como Doña Fe, y además participaron Cayetano Biondo, Domingo Zapelli, Ricardo Trigo, Gloria Ferrandis, Ana Casares, Enrique Ferraro, Amanda Lanusse, Mario Casado, Celia Geraldi y Domingo Gariboto, entre otros, siendo relator de los sucesos el actor Carlos Cores, y dentro de los extras participaron Nélida Lobato y Ever Lobato. En un principio, la película iba a ser dirigida por Carlos Schlieper, con Mirta Legrand como protagonista femenina, pero terminó en manos de Lucas de Mare, quien se siente cómodo en este tipo de cine épico y maneja con firmeza todos los elementos con que dispone, y nos ofreció El último perro con el mismo aliento épico y estilo de su anterior trabajo junto a Hugo Fregonese, Pampa Bárbara, del año 1945, de la que luego Hugo Fregonese dirigió una nueva versión en el año 1966 en España, titulada Pampa Salvaje, que fue una coproducción entre Estados Unidos, España y Argentina. La historia gira en torno a la vida en las postas de la Pampa Argentina, donde hombres y mujeres se enfrentan a los indios y a su propia soledad en una olvidada posta del desierto, allá por el año 1875, ante la presencia intimadora de los malones salvajes de los indios pampas, con un indiscutible acercamiento al género western. Es un grupo de hombres y mujeres anónimos que velan los invisibles trazos de la frontera de la patria lejana, sometidos a un espacio en el que reina la rutina y el silencio, que solo se interrumpe ante la sombra de la violencia y los sinsabores cuando son atacados por malones de los indios pampas. ¶¶ comienza cuando una caravana de carretas tiradas por bueyes es atacada por los indios y forman el clásico círculo de defensa que es superado. Y el líder de la caravana rescata a su hijita y escapa a caballo, al que luego azuza para que huya, enfrentándose a los indios entre unos árboles, siendo abatido inmediatamente. Esa rutinaria vida en la posta del desierto tiene instantes de alegría cuando llega la diligencia que se anuncia desde lejos con un toque de cuerno a cargo de su conductor, que suele traer pasajeros y provisiones. El atalaya de la posta es un elemento importante para poder otear el horizonte del desértico panorama, por si se acercan los malones pampas. Como centinela en lo alto de la misma, se ve a María Fabiana observando si aparece la diligencia que conduce Nicasio Gauna, el hombre al que ella desea. María Fabiana es esa niña sobreviviente del ataque de los indios que llegó a la posta siendo rescatada por los paisanos, y ella recordaba su perdida muñeca. Allí creció, criada por doña Juana, y 15 años después, ella está en esa atalaya a la que sube Cantalicio, que la pretende, pero ella lo desprecia. Los hombres, liderados por el ñato, encargado de esa posta, salen hacia una posta vecina, quedando las dos mujeres maduras, doña Juana y doña Fe, a cargo de la misma. Esa posta vecina es atacada e incendiada por los indios, que luego de asesinar a los hombres, se llevan a las mujeres. A los 55 minutos del relato, aparece Hugo del Carril, conduciendo la diligencia que anuncia su llegada con el toque de un cuerno en lo alto de su asiento, acompañada por dos vaquianos a caballo, y se encuentra con los hombres de la posta que han rescatado un sobreviviente, y juntos llegan a la devastada posta y descubren a una mujer escondida en el pozo de agua, a la que rescatan, y luego llegan a la otra posta, donde Nicasio conversa con María Fabiana, despertando los celos de Cantalicio, quien en el siguiente viaje de la diligencia como vaquiano corta los tiros de los caballos, traicionando a Nicasio, a quien le grita que no tendrá a María Fabiana antes de huir, y Nicasio le dispara con el trabuco, hiriéndolo de muerte. Los indios atacan la diligencia y matan a dos pasajeros, uno de ellos un sacerdote, y Nicasio es golpeado en la frente por una boleadora y envía al chico a pedir ayuda a la posta, que está cerca, a la que llega herido en un hombro, y los hombres parten en ayuda atacando a los indios que huyen. Cantalicio ha muerto, y llega corriendo doña Fe desesperada y abraza a su hijo, así como María Fabiana, que corre hacia Nicasio, que está siendo atendido por el otro sacerdote que viajaba en la diligencia, y se da cuenta, hablando con él, que por el golpe de la boleadora ha quedado ciego. Llevan la diligencia y los heridos a la posta, donde Nicasio es atendido. El ñato se entera por el chico de que Cantalicio fue quien los traicionó y que acaba de ser enterrado por doña Fe. Repuesto Nicasio, María Fabiana le dice a doña Juana, su madre de crianza, que se unirá a Nicasio para toda la vida. La diligencia parte con todos, conducida por el ñato y seguida por todos los perros de la posta. Y la madre de Cantalicio le dice a doña Juana, «Se han ido todos, hasta el último perro». Doña Juana, a su vez, le dice que va a ver el ganado, y de lejos observa que doña Fe enajenada y descontrolada, riendo histéricamente, comienza a incendiar las chozas de la posta y corre hacia el puente levadizo gritándole que no lo haga, viendo que se introduce en una de las chozas incendiadas. Y el relator indica así el final de la posta. El último perro no tiene un único protagonista, sino muchos y anónimos héroes sin fama ni nombre, porque también es patria lo que no tiene estatua, como afirma en su epílogo Pampa Bárbara del año 1945. Hugo del Carril aparece solo 3 veces en el relato, pero su presencia es altamente positiva, al igual que la de Rosa Catá en su último trabajo para el cine. Y Nelly Medén no desentona en su personaje, como también son muy positivas las participaciones de Jacinto Herrera, Mario Pasano y Nelly Panizza. Los exteriores de El Último Perro se filmaron en Campo de Mayo y en Ezeiza. Participó en el Festival de Cannes del año 1956 en la sección oficial y se estrenó hace 66 años, el 14 de marzo de 1956, en el cine Ocean de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue películas destacadas del cine argentino. Recordando hoy esta muy buena película de un tipo de cine nacional que quedó en el recuerdo por su destacada realización y sus intérpretes, que se tituló El Último Perro.